Caso 803. El caso del federal de Caminos. Siempre hemos hablado de muchas historias de nuestros amigos de la Policía Federal de Caminos. Muchas experiencias de corte paranormal. Yo siempre he dicho que a veces todas las personas que se dedican a este tipo de agrupaciones, ya sea Policía Federal de Caminos, policías estatales, municipales, se enfrentan a ciertas situaciones cuando están en servicio. Situaciones que tal vez no alcancen a comprender qué está sucediendo, qué pasó. ¿Por qué encontrar una escena del crimen de esa forma? Hay muchos casos, hay muchísimos casos. El de, por ejemplo, el de atender llamados. Me decía un policía municipal, Santiago, nos hablaron de una casa, de una residencia, que sus bardas son de 5 o 6 metros. En medio de ese jardín, antes de llegar a la casa, hay un árbol alrededor de unos 25 metros de altura, y nos llaman para bajar a una señora de la tercera edad. ¿Qué hacía esa señora en ese árbol? El caso de un joven que nos hablan que está en la azotea de una casa. El joven hablaba como en lenguas. El joven no tenía en su cuerpo, no tenía drogas, no tenía alcohol, no tenía nada. Éramos 4 oficiales, no podíamos con él. Pero estaba haciendo algo con una ouija. Situaciones así se enfrentan día a día y noche a noche nuestros amigos que se encargan de nuestra seguridad. El caso del federal de Caminos. Esto sucedió hace como 13 años en un lugar allá en Tamaulipas, cuando la guerra, ¿verdad?, contra el narcotráfico y todo esto. Ellos eran como 30 elementos a cargo de un capitán. Ellos traían 6 camionetas. Dice, y era andar patrullando, Santiago, todas las brechas, todos los caminos. Que le digo, hay situaciones que a veces no hay una explicación lógica. Por ejemplo, hablando de estos amigos de la Policía Federal, hay veces que llegas a un lugar, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? Encuentras símbolos, encuentras sangre. Y muchas veces, si no conoces de qué se trata, dices, pues, oye, no sé qué quisieron hacer aquí, pero si conoces, dices, ah, caray, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y le digo, y esto es en todos los órdenes de la seguridad, en todo tipo de corporaciones. Hay un caso, antes de entrar de lleno en este caso el federal, hay un caso de la policía estatal. Estaban cuidando una brecha allá por Piedras Negras. Ellos estaban totalmente camuflajeados, no se veían, camionetas totalmente negras. Como negro mate, ¿verdad? Esos que no se ve nada en la oscuridad. Mandan a un elemento a estar vigilando una brecha. El elemento llega a los pocos minutos a la camioneta donde está el comandante y le dice, ¿sabe qué, comandante? No me puede mandar alguien que me releve. Dice, ¿pero por qué? No sé, dice, me siento muy mal en ese lugar. No me siento bien. Su superior le dice, ok, súbete a la camioneta y manda a otro elemento. Manda a otro elemento a cuidar el mismo punto donde estaba el otro oficial. En eso se escucha una ráfaga de metralleta. Todos se ponen alertas, bajan, encienden luces y todo. Y descubren Y ya cuando alusan al día al camino, a la brecha, descubren a este joven elemento temblando. Él estaba hincado en el camino, en medio del camino estaba hincado, temblando y todavía accionando el gatillo de la arma, todavía accionándola. Estaba en shock. Lo tranquilizaron, pues ya todos encendieron sus luces, ya el factor sorpresa ya había pasado, pero ¿a qué le había disparado este hombre? Este elemento, ¿a quién le había disparado? Bueno, ya después de que se calmó, lo interrogan, le dice a su comandante, le dice, ¿sabe qué? Alguien me arrojó, alguien me aventó muy fuerte, y vaya, pues este tipo de fuerzas élite que hay en el estado, pues tiene una condición física bien. Él sintió que lo aventaron del pecho y lo arrojaron varios metros hacia atrás. Es cuando él comienza a disparar. Bueno, ahí pronto se hizo ya de día y encuentran unos tambos llenos de orificios. Encontraron ropa llena de sangre. ¿Serían estas almas en pena que están ahí buscando venganza? Le digo, situaciones de estas en todos los órdenes de la seguridad. Nuestro amigo, el caso del Federal de Caminos, uno de los que más me ha impactado. Esto pasó como hace 13 años. Un lugar de Tamaulipas, cuando la guerra contra el narcotráfico. Usan alrededor de 30 elementos, 6 camionetas. Ellos reciben el reporte de un campamento. Inmediatamente se desplazan a este campamento. Los 30 elementos van hacia este lugar. Cuando llegan, pues ya no había personas, ya no había personas ahí. Encontraron pues algunas camionetas ahí abandonadas, varios tambos de diésel. Encontraron también pues varios cuerpos ahí en ese lugar. Llegan, imagínense esta escena, ¿no? Llegar a este sitio, encontrar esas camionetas, ir siempre, me decía mi amigo el federal, dice Santiago, siempre ir alertas, ¿qué puede estar pasando? En medio de la noche, imagínate, te pueden estar esperando estas personas. En eso, cuando diciéramos alrededor de 30 elementos, Santiago, escuchamos el grito de una mujer al final de un barranco. Se escuchaba ese grito de esa mujer. Cuando bajaron al final de ese barranco, encontraron una cabaña. Encuentran una cabaña, imagínense bajar, encontrar la cabaña, ir a la expectativa de que no los van a recibir a tiros, ¿verdad? Dice Santiago, nos tardamos en poder entrar a la cabaña, teníamos que estar seguros de que no era una trampa. Ingresamos a esta cabaña y créeme que Fue una escena como una película de terror al entrar a esta cabaña. Había 10 personas sentadas. Estaban sentadas y amarradas estas personas. Solo 3 estaban vivos. Dice, ver esta escena, Santiago, de esas 10 personas ahí, solamente 3 vivos. Cuando nos acercamos a los que habían sobrevivido a esto, tenían los ojos negros. Totalmente negros, como las películas de terror cuando están poseídos por un demonio que parecen estos ojos negros. Así estaban estas tres personas. Pero también otra de las situaciones, Santiago, es que estos cuerpos estaban marcados con símbolos satánicos, con símbolos que se utilizan en la brujería, símbolos que se los hicieron tal vez con un bisturí, algún cuchillo, pero los 10 cuerpos estaban marcados. Muchos de mis compañeros pues vieron como heridas, ¿no? Como si los estuvieran atormentando, torturando a estas personas. Pero yo lo que vi eran símbolos de brujería. Eran símbolos satánicos. O sea, ¿quiénes estaban ahí? ¿Era una forma de protección para estas personas? ¿Era una forma de un sacrificio? Imagínese esta escena. 10 personas sentadas amarradas, con símbolos en sus cuerpos. Solamente 3 vivos, pero los ojos totalmente negros. Dice Santiago, no sabíamos si se trataba de una infección, qué había pasado y para qué hacer este tipo de cosas, ¿no? Esto, créeme que fue algo, Santiago, que caímos en shock. Fue algo que a mí me dejó marcado, ¿no? Ese tipo de escena. Muchos de mis compañeros pasaron días teniendo este tipo de pesadillas, recordando esa escena, ver a estos cuerpos y esos símbolos. Que le digo, muchos no sabían de qué se trataba, pero yo sí sabía. Y mi capitán también lo sabía. Mi capitán era proveniente de allá del sur del país. Sabía muchas cosas de brujerías, de magia negra, para protección también. En eso, escuchamos a uno de nuestros compañeros que nos habla por radio y nos dice que encontró un túnel. Encontró un túnel con 8 camionetas en su interior. Dice, total, Santiago, descubrimos este túnel. Empezamos a sacar las camionetas de ese sitio. Al final había una camioneta, pero tal vez no del año, tal vez algunos 5 años atrás del modelo, pero totalmente nueva. O sea, nuevecita la camioneta. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que en la última camioneta encuentran cuerpos. Cuerpos que estaban sentados en la camioneta. Ahí estaban sentados, estaban esposados los cuerpos. Pero uno de ellos que iba como de copiloto, tenía las esposas reventadas. A ese cuerpo, Santiago, le faltaba la mitad de su rostro. No tenía la mitad de su rostro. El cuerpo que tenía estas esposas reventadas. Dice, muchas interrogantes. ¿Por qué en esa camioneta nueva? ¿Por qué esos cuerpos? ¿Por qué esposados? ¿Y por qué ese cuerpo tenía las esposas reventadas? Al acercarse dos de mis compañeros, Santiago, aunque esto que te voy a platicar parezca increíble, parezca de no creerse, ese cuerpo que tenía las esposas reventadas, se levantó y caminaba como un títere, como si fuera un títere. Créeme que para estos compañeros fue entrar en shock, porque ¿cómo era posible si le faltaba la mitad del rostro, el cráneo? ¿Cómo era posible que esto estuviera pasando? Dice, tres de mis compañeros, Santiago, entraron en shock. Inmediatamente llega mi capitán. Llega mi capitán y nos pide que los desarmemos a estos tres elementos y que los esposemos. Dice, porque pueden entrar en una crisis, pueden empezar a disparar. Dice, algo que jamás habíamos visto, y créeme que se necesita mucho temple para este tipo de cosas. Dice, pero eso lo vivimos esa noche, esa madrugada. Cómo ese cuerpo que tenía las esposas reventadas, que estaban en esa camioneta, cómo se podía mover. Dice, como si fuera un zombie, Santiago. En eso, mi capitán llegó y puso orden, dio las órdenes que los esposaran, que los desarmaran a los elementos y los sacaran inmediatamente de ahí. Se los llevan a una de las unidades, que se tranquilizaran. Dice, mi capitán se acerca a este ser. Yo escuchaba cómo este cuerpo hablaba así como en un dialecto. Pero mi capitán también hablaba en lenguas, dice así, como en un dialecto que yo no entendía realmente qué estaba pasando. Y lo que no entendía es cómo esa persona estaba, ese cuerpo estaba de pie. O sea, le faltaba medio cerebro, o sea, le habían volado media cara. ¿Cómo es posible? Se imagina usted, ¿no? Imagínese dentro de esa camioneta que de repente esa persona se levante de su asiento. Entonces el capitán le decía que viniera con él, que no se quedara ahí. Le decía, vente, ven, yo te voy a llevar a descansar. En eso, Santiago, como película de escena, una escena de película de terror, se soltó un fuerte aire. Como si fuera un huracán, dice, impresionante, un tornado, dice, muchísimo aire. Y en eso es ese ser se le abalanzó a mi capitán. Mi capitán sacó su arma y terminó con él. Nuestro capitán nos explica, dice, eso que estaba ahí ya estaba muerto, ya era otra cosa. Ya era otra cosa lo que estaba ahí, lo que me atacó. Pero usted que me está escuchando en esos momentos, se imagina, primero yo relaciono la escena de la cabaña. Esos 10 cuerpos amarrados con símbolos de brujería, símbolos satánicos en su pecho, hechos como con un bisturí. Los 3 sobrevivientes con los ojos totalmente negros. Ese hombre que le faltaba la mitad de su cara, esposado, bueno, que tenía las esposas reventadas. ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Para qué era todo eso? Tal vez de protección. Para que no los encontrara la policía, para que todo saliera bien. Pero imagínese estar en ese lugar y esa persona se levantara como un zombie y lo quisiera atacar. El capitán realmente nunca quiso tocar el tema, sobre qué le había platicado, qué fue, cuál era el lenguaje que él le contestaba a este ser. A partir de ahí, Santiago, de los 30 elementos que éramos en ese momento, después nos trasladaron a Veracruz, a todo el agrupamiento junto con el capitán. No sé qué maldición nos trajimos de ese lugar. No sé si fue un castigo, si fue una venganza. No sé que tal vez estos cuerpos eran ese tipo de protección. Pero recibimos un atentado. Solamente quedamos dos vivos. Dice, yo quedé totalmente inmovilizado en mis piernas. Al poco tiempo pude volver a caminar. Pero créeme que es algo que jamás se me va a olvidar. El haber encontrado ese campamento, el haber encontrado esos cuerpos con esos símbolos, y el haber encontrado a esa persona también con esos mismos símbolos, pero imagínate la fuerza de ese ser para reventar unas esposas. ¿Cuánto tiempo tenían ahí, en esa camioneta? ¿Cuánto tiempo tenían escondidos en ese lugar? Y como si fuera un zombi, atacar al capitán. Él solamente nos dijo, eso ya estaba muerto. Eso ya lo hicieron otras personas. Eso ya no era era un ser humano, dice. Pero jamás quiso tocar el tema. Pero te comento que tal vez recibimos una maldición por haber profanado ese lugar, por haber llegado, por haber, no sé, terminado con ese ser. Pero solamente quedamos dos personas de esas 30 que éramos. Es un policía federal que no me dijo su nombre. Dice, no te doy mi nombre, Santiago, por respeto a todos esos compañeros que murieron en cumplimiento de su deber, en el de servir y proteger a la ciudadanía. Y lo que me queda a mí claro es cómo cada día se usa más este tipo de símbolos en la cuestión de magia negra, en cuestión de protección. Pero ¿quién era el brujo, la bruja que estaba detrás de todo esto? Esto es lo interesante. ¿Para qué era todo eso? Imagínate sacrificar a 10 personas para poner esos símbolos. Solamente para agradecer y el reconocimiento, ¿no?, a nuestros buenos amigos de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, al Grupo Fantasma. Muchísimas gracias. Y hay que tener cuidado con este tipo de símbolos, porque muchas veces podemos malinterpretarlos. Podemos decir que son simples heridas, son simples cicatrices, pero no. Son símbolos satánicos, son símbolos de magia negra para protección de algunas personas. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí